mano poderosa, oración que atrae buena suerte y prosperidad. Mano poderosa, a ti acudo pidiendo misericordia divina. Mi fe deposito en ti, mi esperanza en ti pongo. Tú que eres fuerte, eres infinita y poderosa, y estás presente en todo. Tú que eres la representación del poder divino y concedes beneficios y nos das seguridad. Manténme bajo tu resguardo día y noche, que tu poderío intervenga cuando la angustia me oprima, cuando el sufrimiento y la tristeza me rodeen y los problemas y las necesidades me aflijan. Que nunca me falte tu gran amparo y protección. Coloca en mi camino ángeles que me guíen y acompañen. Pon en mi corazón sentimientos nobles y caritativos para que yo sea mejor con Dios y los demás. No permitas que las malas influencias me afecten. Llévate muy lejos todo lo malo que me rodea, la pobreza, las deudas, las necesidades, y permite que pueda avanzar hacia la riqueza. Pon en mis caminos las mejores oportunidades y todo aquello que me pueda beneficiar. Condúceme hacia las cosas positivas, al éxito. Dame salud, trabajo, fortuna, progreso y bienestar. Por el poder de Dios e intercesión de la Sagrada Familia, Jesús, María, José, Santos Ana y Joaquín, por la sangre preciosa de mi Señor, pido mucha suerte en todo lo que invierta. Que mi dinero se multiplique con facilidad para que mi economía sea muy, muy buena. No tenga intranquilidad ni agobios económicos, y la alegría y la felicidad se instalen en mi vida. Que la estrella de la fortuna siempre esté a mi lado, para que se aleje la mala suerte y pueda lograr todas las cosas maravillosas que deseo para mi bien y bien de todo lo que me rodea. En especial, pido ayuda para conseguir lo siguiente. Decir ahora el favor que se desea conseguir. Mano poderosa, mano divina, con toda mi fe te ruego protección y fuerza. Abre las puertas buenas y cierra las malas, para que se vaya lo malo y entre lo bueno y positivo. No permitas que el mal se apodere de mi ser, ni de los seres que amo. Aleja a toda persona que me quiera dañar, haz que sea invisible a sus ojos. Aleja toda envidia, toda maldad. Llévate muy lejos la rabia, los celos, los rencores, el egoísmo, la traición y las habladurías. Y con humildad y gran fe imploro ayuda, para que la suerte y la prosperidad vengan a mí, y por todo ello doy muchas gracias por anticipado. Ruego a Dios Todopoderoso, perdone mis ofensas, y con confianza solicito su bendición. Yo a nadie mal hago y a nadie mal deseo, solo quiero que en mi casa impere la armonía, la salud, el amor, la suerte y la prosperidad, y queden afuera de ella los malos pensamientos y los odios, los enemigos y las malas personas, y que el mal que quieran hacerme se evapore por siempre en el espacio infinito. Así sea. Así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad